Ascoltasse la messa, se pensa in amore, il mondo si ripete una e otra vez. ¿Quién será el ladrón? Elegido hoy, no caeremos en sus cuentos y palabras de ciencia ficción. Haces parte de esta ecuación. Es su verdadera y única arma.